Transmisión exclusiva, Siempre Rock, desde Cosquín, vivo, por Mega Puro Rock Nacional. Sí, señor, la fiesta continúa en la Plaza Próspero Molina, aquí en Cosquín. Estás viviendo todo lo grosso que ocurre en el Siempre Rock. Y ya han invadido el escenario, Cinco minutitos, menos 25 pasadas en todo el país. Ya estamos vibrando, esperando, la gente se entusiasma como siempre ocurre en este tipo de eventos. Porque Bersuit Vergarabat ya está entre nosotros, señores, amigos. Larga todo, sintonizá Mega 98.3 en Capital, en Córdoba 90.3 y 106.6. Carlos Paz, Bersuit Vergarabat. Me había asustado, mira, creía que ya largábamos, pero no. Acá está, señores. Comenzó a sonar el Siempre Rock Cosquín 2005, la música de Bersuit Vergarabat, y vos lo vivís por Mega 98.3. De ciegos que trafican luces sin brillo. Si sus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido. ¿Cómo dice? Te trajo mala suerte. Pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mejor